Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Buenas noches y bienvenidos. Sí, Isabel Lobo y Bárbara Archilla. Sí, eso es lo que acaban de escuchar. Y espero que las escuchen aquí en directo. Enseguida. Sube la sintonía, por favor, sube. Isabel. Ya voy. Pero Isabel, ¿dónde estás? Se me ha escacharrado la cadena de la bici y estoy aquí intentando tirar. Pero Bárbara está ahí, ¿no? Es que esa es la cosa. Que no está. Bárbara, ¿dónde estás? Estoy aquí mismo. Nada, casi doblando la esquina. Por Dios, disculpe. ¿Podría ir un poquito más rápido? Es que no llego. Han sonado las horarias. El boletín. Que está sonando la sintonía. Lo sé. Pero si es que estoy ya. Si es que ha habido un poquito de lío con las horas de sueño. Pero vamos, que estoy despierta. Estoy corriendo, estoy llegando. Pero Isabel está, ¿no? No está. Espera, Urbano. Que me llama Isabel. Isabel, que estoy en la cuesta arriba, Bárbara. Que ya llego, ¿eh? Pero que Urbano tire. Que se sabe el guión, ¿no? El guión, sí, no. El guión no está ahí, está en mi mail. Estoy ya llegando, estoy en la puerta ya casi. ¿Tú cómo vas? Bueno, yo ya estoy girando el edificio. Venga, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí las dos. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Pues ahora sí que sí, esto es la noche de COPE y de aquí a las 4 de la madrugada te vamos a acompañar porque queremos compartir contigo la vida por la radio. Ya has dejado la bici ahí tirada, de verdad. De hecho, bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a ver sí. Eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Urbano Canal, director del programa. Hola, ¿qué tal, Urbano? Sí, compartir la vida por la radio, etcétera. Todo esto está muy bien, pero habrá que decir quiénes sois o algo, ¿no? Tenéis que pasar el filtro. El filtro, claro, cómo no. Bien, se me había ocurrido. Vale, bueno, vale, sí, vale. Sí, venga, vale. ¿Sí? Nombre. Isabel Lobo. Espíritu. Sí, libre. ¿Tú haces yoga? Busco el equilibrio, constantemente. ¿El café? Solo con tilde, gracias. Y 2 de azúcar. Cualidades destacables. ¿Qué pasa? ¿Soy zurda? Hablas mucho, ¿verdad? Hablo mucho. Más que Bárbara Archilla. Estamos como empate. Nombre. Bárbara Archilla. ¿Y cantas? Sí, bastante. Bueno, a ver, canto fuera, dentro de la ducha, dando volteretas y haciendo el pino puente. ¿Peli favorita? No tengo peli favorita. ¿Intentos fallidos? Fracasos personales que no tengan que ver con el mundo humano del sexo contrario. He intentado ser runner 3 veces. ¿Cualidades destacables? Soy simplemente morena, no tengo la culpa. ¿Colecciones absurdas? Pinta uñas, que no uso, porque me muerdo las uñas. Creo que es suficiente. Espera, que me he perdido. Esto último podemos obviarlo. Se me lengua la traba. Ya está, ¿no? ¿En qué parte no he dicho que soy desordenada? Pero, ¿esto va en serio? No, voy a decir una cosa que no se puede en antena. Creo que... ¿Ves? Es que no tenemos nada que ver. Yo creo que por eso nos llevamos bien. Suficiente. ¿Qué quieres decir? Completando perfil. Ya hemos pasado el filtro de esa máquina tan simpática y vamos a lo importante, a las historias, que para eso estamos aquí. Esta historia es una historia con sonrisa.